hoy se iluminan con los teléfonos, las oscuridades, tienen lámparas. Llevar la luz es lo que nos pide el que ha nacido. Por eso dice el profeta Isaías, qué hermosos son los pies del mensajero que anuncia la paz y que le dice a Sion, tu Dios es rey. El profeta está escribiendo a un pueblo destruido por la guerra, a un pueblo donde ha habido muerte, ha habido crueldad. Pensemos en los pueblos que están en guerra, a lo cual pidió Papa Francisco queremos tanto, ¿no? Porque la guerra no ha respetado. Antes se hacía una pausa, una tregua. Ahora siguen las bombas, las amenazas. El mundo está peor. El mundo está peor. Pero aquel que ha nacido nos pide proclamar que es importante la paz. Hay que construir esa paz. Por eso es importante que nosotros entendamos que hay muchas formas de creer, hay muchas formas de pensar, pero la palabra más fuerte, más clara, la ha dicho Jesucristo el Señor. Y naturalmente Él mismo es la palabra. Como dice la carta a los Hebreos, Dios habló de muchas formas. Me decía alguien, miren, ¿en las religiones hay algo de luz o solamente el cristianismo? No, pues hay algo de luz, pero la luz plena, la luz completa, sin que lo merezcamos, está en la fe cristiana, católica, evidentemente, ¿no? Hay que alegrarnos e invitar a muchos a que contemplen esta luz, porque no es nuestra, es un don que nos ha sido dado. Y por eso hoy San Juan lo expone, ¿no? Antes de que naciera y se hiciera carne, la palabra ya existía y todo fue hecho por ella y sin ella nada se hizo de lo que existe. Y la palabra se hizo carne y hemos contemplado su gloria. Qué hermoso tener el nacimiento en casa. Pequeño, grande, humilde, más complicado. Hay que tener el nacimiento en casa, ¿eh? Tenerlo y, sí, hacer la oración. Hoy a mediodía hay que rezar al niño Jesús. Comienza esa novena del niño hasta el domingo siguiente, ¿verdad? Pero orarle porque es necesario Jesucristo. No está de más Dios. Hay quien dice que Dios está de más en la vida humana. Están muy equivocados. Es el fundamento de la paz, alegría y verdad. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos cómo estamos celebrando la Navidad. Por favor, no caigamos en la propaganda absolutamente pagana. Hay toneladas de películas. Una persona me decía, mire, esa serie de películas que se llama Netflix, usted puede ver ahí 20, 30 películas de Navidad, todo es el espíritu de Merry Christmas, no mencionan al Hijo de Dios para nada, se han robado la Navidad. Nosotros hemos celebrado la venida del Hijo de Dios, su nacimiento, y en segundo lugar, ese nacimiento nos lleva a hacer un acto de fe. Hay quien dice que Jesucristo era una persona que predicaba cosas raras, era un filósofo, era un poeta. No, es Dios eterno que está en la carne. Así como creemos en la Eucaristía, que no es un pan bendecido, sino es su presencia real. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración queremos dirigirnos a aquel que ha nacido y le decimos, oh Cristo, te damos gracias. Te damos gracias, palabra eterna del Padre, porque siendo eterno, entraste al tiempo, para que nosotros que estamos en el tiempo, entremos en la eternidad. Te hiciste como nosotros, débil en la carne, para que nosotros seamos fuertes en la inmortalidad. Gracias, Señor, por este maravilloso intercambio. Danos siempre el espíritu de gratitud. Y que esa gratitud en Navidad se convierta en una alegría verdadera, no de cosas, no de festejos, sino en la alegría de tenerte a ti, que eres la palabra hecha carne, eterna, hoy presente en un pequeño niño que trae la salvación del mundo. Aleluya. Hoy en la contemplación, nosotros tenemos pues también este salmo tan hermoso, ¿verdad?, que decíamos, lo adelantábamos ayer, ¿verdad? Pero claro, lo ponemos hoy, la tierra entera ha visto al Salvador, ¿verdad? Y como decíamos ayer, pues no era todos, era José, María, los pastores, Veamos nosotros a Cristo. Hoy es el día de la paz, no solamente regalos y fiestas y comidas, es el día de encontrarse la familia en oración al mediodía, que se cumple en 12 horas que ha nacido el niño. Oremos todos juntos delante del niño Jesús, contemplemos ese pequeño niño que sin embargo es el Señor del mundo, tu Salvador, mi Salvador, nuestro Señor. Una vez más decimos, toda la tierra ha visto al Salvador. Queremos hoy finalmente en la acción, en este día, tomar propósitos. Primero, estar contentos. Estar contentos no con la alegría del mundo, sino con la alegría de tener ya al que es el Salvador. Me decía un enfermo, algo que les he contado alguna vez, solo de saber que el médico estaba ya tocando la puerta de mi casa, me sentí curado. Bueno, pues sí, faltaba todo lo demás, el tratamiento, pero el médico ya llegó. Ya tiene medicina tu enfermedad, ya tiene luz tu ceguera, ya tiene vida tu muerte, porque ha venido aquel que lo es todo. Lo es todo y sin embargo es un pequeño niño. Naturalmente, esta alegría la completamos hoy festejándolo en familia, como decíamos ayer, ¿no? Sí, unos viajan, otros no pueden viajar, quién viene de visita, quién no puede, pero hoy es el día de la familia porque Él nació en una familia. Vamos a celebrarlo dentro de poco. Oh Cristo, tú que has nacido, palabra eterna en la carne, danos tener la eternidad. Haz que nosotros, siguiendo tus caminos, tengamos parte en esta vida plena que tú, pequeño niño, nos has traído. Aleluya. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.